habitada muy feliz. Sí, simultáneamente en la época de la expansión del desarrollismo, bueno, sin ir más lejos la relación de Frondizi en la Argentina con la Revolución Cubana le costó prácticamente el golpe del 72, ¿no es cierto? Sí, en ese sentido sí. Insisto, la expresión fue quizás poco feliz. Me refería a la disponibilidad de créditos con la finalidad de abaratar los costos de los ordenamientos, sí, de reformas agrarias que evitaran la toma de iniciativa por parte de las propias sociedades. En definitiva, la Alianza para el Progreso, los créditos, no tuvieron ese destino, sino que se orientaron finalmente a los gobiernos que asumieran posibles levantamientos en contra de los financieros también al estilo de la Revolución Cubana, ¿no? Que pudieran el tema, o sea, no, pues básicamente, o sea, porque en realidad no son cosas diferentes, ese es el tema, o sea, porque vos tenés en el mismo momento en donde se van expandiendo las políticas desarrollistas a partir de lo que es la CEPAL, en paralelo, no, por el otro lado está obviamente la Alianza por el Progreso, el Proyecto Chile en la Escuela de Chicago, no, por el otro lado, o sea, todo se está dando en paralelo, y a su vez también las corrientes monetaristas que intentan detener a ese desarrollismo, ¿no? Entonces, de ahí que cuando hay crisis, ¿no? Por lo general, y si seguimos con el ejemplo de Argentina, ¿no? O sea, en los primeros años de Frondizi, que la economía está funcionando, se aplican políticas desarrollistas, pero inmediatamente cuando se entra en crisis, se aplican políticas monetaristas. Entonces, mirarlo en ese multidimensionalmente el problema, porque por un lado es el desarrollismo que expresa esta idea, ¿no? De que se terminan con todos los problemas sociales en América Latina si se logra la industrialización. Y que la Alianza por el Progreso también toma parte de ese discurso, ¿no? Que los créditos después vayan para otro lado, para otra cosa, es distinto. Pero es esta idea de que si se solucionan los problemas de las desigualdades en América Latina a partir de la industrialización, las reformas agrarias, se pueden evitar las revoluciones. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, se olvidan de algo, ¿no? De lo que son los movimientos y de lo que son, digamos, lo que es la organización de la gente, ya sea en sindicatos, en ligas agrarias, que eso es lo que puja también, ¿no? Y que se logra ese aumento salarial. Y la diferencia central, porque el gran límite del desarrollismo es la dependencia de capital, o sea, de capital, de tecnología, y que vendría a suplirlo esa Alianza para el Progreso. Y la gran discusión, porque los desarrollistas no están en contra de los créditos externos. En realidad los desarrollistas dicen, pero los tiene que manejar el Estado. O sea, tiene que ser un Estado fuerte que interviene y que decida, bueno, cuántos réditos podés sacar por año. O sea, no darle esa libertad, ¿no? Y de hecho, la tensión durante toda la década es constante entre una y otra corriente, ¿no? Y que automáticamente cada vez que aparece una crisis, entonces vienen las corrientes monetaristas, listo, la estabilización monetaria, la ¿no? De las políticas de soberanía en el gobierno. Exactamente. De su exacto. Entonces, es esto de los distintos planos y todo que es, digamos, no sé si es en paralelo la palabra, pero sí digamos que son distintas aristas del mismo proceso y es lo que se está discutiendo. Que después, si volvemos con Argentina, después lo vemos, en el 66, ahí sí, con Onganía, ¡chac! ¿No? Diciendo, bueno, acá los que triunfa tuvieron década y media discutiendo qué tipo de programa económico se pone adelante. Con Onganía es que después, pero ¿qué pasa? Porque la política de altos salarios no es solamente el desarrollismo, tiene que ver con toda esa organización y con el contexto de los años 60, O sea, que esto es lo que no hay que olvidarse en ningún momento. O sea, y lo que decíamos recién, el papel que cumple la Revolución Cubana. Entonces, mirarlo así, como distintas aristas, ¿no? Y que por momentos uno se impone y por el otro momento el otro es el que se impone. Y que se empiezan a ver también los límites del desarrollismo en América Latina. Y que a su vez la afluencia de capitales busca frenar el desarrollo, el avance de la revolución. Claro. Esa es otra cuestión. Porque también en la época donde se está discutiendo qué tipo, si es viable el desarrollismo en América Latina, digamos, el marxismo en realidad se está planteando que no hay forma de que la tecnificación genere un salto al desarrollo, sino que la única vía es la revolución, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el propio imperio están respaldando, se está coincidiendo con la política que podría llegar a surgir a partir de la Revolución Cubana, ¿no? Me parece que bueno, esto que decía de, que es una revolución agraria antifeudal y antiimperialista, que fue transformándose por imperio de revolución interna de las agresiones externas en una revolución socialista y que lo proclama así ante los planes de la revolución socialista. Acá me parece interesante rescatar la cuestión de que se define como una revolución agraria y antifeudal inicialmente y que se define como una revolución socialista hacia el final por la fuerza de las circunstancias. Eso de que una fuera una revolución agraria y antifeudal en realidad es el producto de también de los de los avances y de las transformaciones que se van generando al interior de la propia revolución. Antes alguien, que creo que ya nos calla, preguntaba si en el discurso de Fidel se hablaba de la presencia de los campesinos, cómo en realidad si los campesinos no habían participado de este movimiento. Cuando Rodolfo comenzó la clase y cuando comenzó el video, se retrotraía la situación a la guerra de independencia del 95, cuando yo recordaba, como habíamos tratado en la clase de guerra de independencia de Cuba, la diferencia de la composición, de la formación, de la organización social rural en las distintas regiones de Cuba y cómo en la zona de la Sierra Maestra se daba la existencia de un campesinado a diferencia de la existencia del proletariado rural en las otras regiones de Cuba ligados a las grandes haciendas, ¿no? Un campesinado que se organizaba sobre la base de la producción trabajadera, como desde la presencia en la sierra, una vez habiendo desembarcado, las políticas del grupo revolucionario van a ser generar que esos campesinos puedan llegar al mercado, identificar, darles sobre la marcha posibilidades de desarrollo a partir de la propia práctica revolucionaria inmersa en la propia sociedad rural, ¿no? Como es una revolución que no habiendo sido rural en sus comienzos y en una sociedad donde el área rural no fue básicamente campesina, sino que fue formada por las haciendas, en la zona donde se pudo haber un mayor, pudo haber mayor existencia de campesinado, en donde se generan las acciones en la Sierra Maestra, ¿no es cierto? No solamente por la proximidad de Santiago de Cuba, pero no es casual que este tipo de sociedad rural sea la que se termine involucrando en el proceso de la revolución, además de por la represión que sufrían por parte de los ejércitos de Batista. Esto por una parte. Y por otra parte, el hecho de que como el Partido Comunista inicialmente, si uno analiza los distintos momentos revolucionarios de Cuba, ya sea en el 33 la revolución contra Machado, en el 52 contra Batista, o el autogolpe de Batista en el 44, la posición que va adoptando más que ligarse con los procesos revolucionarios que van surgiendo en relación con la tradición histórica cubana del Partido Revolucionario Cubano que funda Martí, como las alianzas no son dadas en relación con el Partido Revolucionario Tradicional Cubano, sino que tienen relación con el posicionamiento de Moscú ante el contexto internacional, ya sea en el contexto de la Guerra Civil Española o en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como la participación en el gobierno de Batista con dos ministros es porque consideran a Batista como algo así como la revolución democrática burguesa para después sí, como un como quien enfrentó, lo consideran como quien al aliarse con los Estados Unidos en contra del eje, se lo considera como el personaje que enfrenta la expansión del fascismo, cuando en realidad la alianza se dio más por antiimperialismo que por se dio más por proimperialismo que por antifascismo, ¿no es cierto? En realidad fue una política que no se ligó sistemáticamente a los movimientos populares, sino que estuvo más vinculada con los dictámenes del contexto internacional respecto de cuál habría de ser la acción a seguir en caso de conflictos internos. Eso era, digamos, pensando en otra forma de acceder al socialismo. De hecho, cuando desde la sierra se convoca a la huelga general en el 58, el Partido Socialista, el Partido Comunista no adhiere, ¿no? La huelga general no tiene éxito prácticamente, ¿no? Sino que es un momento que está marcando la diferencia entre las políticas de alianzas y los discursos del movimiento revolucionario. Antes Rodolfo hacía mención al Manifiesto de la Sierra, que es el primer documento que se considera como central en el movimiento revolucionario en el 57, y cómo se busca la alianza de todos los sectores opuestos a la dictadura, buscando democracia, buscando una política de alianzas que acabe con la dictadura, buscando con la injerencia de Estados Unidos en la política interna, con la injerencia de cualquier otro Estado en la política interna, y buscando básicamente la formación de alianzas políticas, pero no sé que resulten como consecuencia del triunfo del ejército guerrillero. Esto en el 57 aún no se habían dado los avances suficientes en la organización de la guerrilla en la Sierra Maestra, en el sentido de la vinculación con los vecinos, y cómo en la práctica esto resulta que como en la práctica al ir avanzando el movimiento revolucionario, de acuerdo con la respuesta que se tiene en el área campesina, de acuerdo con la respuesta que se tiene en las ciudades, se van modificando los sistemas de alianzas, se van modificando los las estrategias de convocatoria a los distintos sectores y las propuestas a llevar a cabo una vez llegado, una vez pensado, pensado el triunfo de la revolución. En este sentido, el otro documento importante en el proceso revolucionario es el Pacto de Caracas, en el cual la instancia posterior a la huelga civil del, a la huelga, a la, posterior a la, a la, a la huelga general del 38, la huelga de Madrid, y en julio se firma el Pacto de Caracas con todos los movimientos políticos disidentes del régimen de Batista, y ya no se piensa en que la revista sea el grupo de revistas de la vanguardia del movimiento, sino que se abre la posibilidad de acuerdo con el Ejército Nacional. Se dejan cuestiones pendientes, se dejan cuestiones abiertas en todo caso, y se deja se realiza una entrevista con el general Santilo, que finalmente no resulta, no cumple con los acuerdos a los que se compromete, pero que inicialmente se busca ese respaldo y se busca también alianzas con el Partido Comunista. Se da una... se suaviza el discurso respecto de la situación de las empresas estadounidenses en el Pacto de Caracas. Digamos que es una posición mucho más amplia y se busca llegar a más sectores que, la, que a los que se ha, a los, que aquellos a los cuales se había apelado con el pacto de con el pacto de la sierra. En relación con el Partido Comunista, otra cuestión interesante es cómo, una vez triunfante la revolución en el 59, Fidel Castro busca alianzas con los comunistas al interior de los sindicatos por confrontación con los sindicatos que seguían en el régimen de Batista, ¿no? Es decir, cómo la política de alianzas se va modificando en la medida en que el movimiento va avanzando hacia el poder, y cómo, una vez en el poder, este tipo de alianzas se genera en contra de la dictadura, más que en favor de una declaración de la revolución como socialista. Y cómo esto que dice Castro se hizo, fue transformándose por el imperio de su evolución interna y de las agresiones externas en una revolución socialista, como el hecho de los acuerdos de Batista con el Partido Comunista para quebrar la, la hegemonía de los sindicatos ligados a Batista, hace que la cuestión del comunismo se haga presente en el contexto interno de la revolución, y cómo esto hace que a su vez las presiones de los Estados Unidos cada vez sean mayores en el sentido de hacer una contrarrevolución, ¿no? Por otra parte, cuando se habla de una revolución agraria y antifeudal, como en Cuba hubo en realidad dos reformas agrarias, fue la más radical de América Latina, pero aún siendo la más radical de América Latina, en la primera reforma agraria lo que se buscaba era establecer una especie de burguesía rural. Las hectáreas se limitan a 465 hectáreas, que eran todavía un área manejable para una posible pequeña burguesía rural, que en la práctica la respuesta que se obtiene es la presión de las empresas estadounidenses de restar, de hacer un boicot de combustibles y de todo tipo, de cualquier otro tipo de inversión en relación con estas unidades productivas, y deriva la reforma, en la reforma, la segunda reforma agraria, con una reducción mucho mayor de la cantidad de hectáreas limitadas en la ¿no? Como termina acabando con los grandes latifundios privados en Cuba. Y como por otra parte esta cuestión agraria se piensa como cuestión novedosa la existencia de el traspaso de las tierras al Estado y cómo desde el Estado se organiza la explotación de estas tierras con sin una campesinización del campo del territorio de Cuba. ¿El campesinado en Cuba, a partir de la segunda reforma agraria, es propietario? No, por eso estoy diciendo que a partir de que con la segunda reforma agraria las pasan a las manos del Estado y son cedidas en los usufructos a los campesinos, pero digamos, no hay una hay una primera reforma que tiende a la existencia de una pequeña burguesía rural y la segunda reforma que pasa las tierras que restaban por incluir en la reforma a manos del Estado y dentro del contexto del Estado que se explotan esas tierras. Yo lo pensaba en términos de una posible comparación con las consecuencias de la Revolución de Independencia en Haití y el hecho de que la producción azucarera no admite la existencia de pequeñas explotaciones, sino que necesariamente la situación tiene que darse en áreas extensas. En ese sentido, el proletario rural pasa a estar vinculado con el Estado, es decir, no accede a la propiedad de la tierra, sino que la tierra se estatiza, ¿no? Digamos que es una reforma distinta de las que se produjo en México, donde hay una incorporación del territorio de los ejidos, un reconocimiento de los territorios de los ejidos y una diferencia de lo que se produce en Bolivia, donde se accede a la pequeña propiedad individual, bueno, según cada una de las tres regiones, ¿no? Pero en este caso las tierras pasan a manos del Estado y es desde el Estado que se continúa con la explotación con vistas a la exportación. Y no ser propietario de la tierra para el campesino que apoya una revolución en este momento, como digamos, si en México la tierra es libertad, en Cuba sería libertad su tierra. Yo no tomo. Porque digamos, en Bolivia el tema de que la comunidad no sea propietaria sería fuerte. O en México. Claro, pero que tiene que ver con el tema del usufructo de la tierra. Porque, no sé, estoy pensando en voz alta, pero que tiene más que ver con el acceso y el usufructo de la tierra que la propiedad en sí misma de la tierra. En donde, no entraría en contradicción, porque en última instancia, acceder a la propiedad de la tierra sería parte del sistema que a su vez está reorganizando y cambiando en Cuba. Porque el corazón de la propiedad privada es el capitalismo. Entonces, al marcar un cambio tan grande dentro de lo que es Cuba, es el tema del acceso y el usufructo, más que de la propiedad. Me parece. Por eso no encontrás esas contradicciones que estás pensando, ¿no? Sí. Como decir, ay, ¿por qué no se levantaron? Pues no pasa por... Porque de hecho levantan esto, ¿no? O sea que, digamos, más allá de la suposición teórica, yo creo que va a ser autofágico, si en el momento no hubo. Por eso estoy pensando, digamos, porque en Bolivia, en definitiva, el AILU en muchos casos hacía uso efectivo de la tierra, pero el tema, digamos, pero según la zona de Bolivia. Zona, ¿sí? Pero había un desamparo legal, de alguna manera también. En este caso parecería ser justamente lo contrario. ¿Por qué desamparo legal? Porque la comunidad no era reconocida constitucionalmente, no era una forma... En Bolivia. En Bolivia. Ajá, no era una forma constitucional que reconozca una comunidad, y hasta en ciertas lenguas no son reconocidas por el Estado. Sí. Pero efectivamente están trabajando en la institución. Digamos, hay una cuestión, digamos, una parte institucional y otra cosa es la seguridad física, digamos. En Bolivia el AILU siempre siguió trabajando la tierra. Sí. Y en este caso es justamente al revés. Se pasa a trabajar la tierra, pero la cuestión legal, de alguna manera, no sé cómo se maneja el caso de la herencia. ¿En Cuba? Sí. Y debería volver al Estado, como en la Unión Soviética, ¿no? Claro, porque es el Estado el que se encarga a su vez, decime si me equivoco, Mónica, pero es el que redistribuye, ¿no? O sea, cuando hay cambios en lo que es la estructura de esa familia, o sea, el propietario de esa tierra es el Estado, ¿sí? Entonces, de ahí que hay una negociación, o sea, no me acuerdo cómo se llamaban en Cuba después las organizaciones, las urbanas son tipo las asambleas barriales, pero en el campo no me acuerdo cómo se llama, el soviet del campo, no me acuerdo, que en última instancia es donde se discute el tema del usufructo de esa tierra. Porque, pasando, porque son lógicas distintas, o sea, las reformas agrarias del desarrollismo, de la Alianza para el Progreso, es la idea de convertir en propietarios, porque en última instancia, exactamente, y acá la lógica es otra. Además la lógica del derecho de propiedad soviético es la eliminación del derecho sucesorio, porque se suponía que uno no debía acumular, entonces la sucesión lo que terminaba haciendo era permitir que se traspasen de una generación a otra el patrimonio, lo cual le fomentaba ese ansia de que precisamente estaba en contra del capitalismo, del capitalista, la ansia de tener. Entonces, ellos tenían, aunque habían encontrado las vueltas en el derecho de propiedad soviético para evitar esa, porque era casi automático la entrega a los herederos y había mucha gente que tenía muchas propiedades. Pero bueno, la idea era que volviera, muerto el titular, la propiedad volvía al Estado y el Estado era quien se la daba a los herederos para que no acumulen, porque si no iba a acumular propiedad y rompía con esa idea de capitalista de acumular en vida y transmitirle el patrimonio a los hijos y que sigan acumulando y acumulando. Sí, y supongo, sí, que debe ser muy parecido el tema, si el del Estado debe volver al Estado. Sí. Y ahora entonces, si la producción y si el usufructo, tenemos que pagar, que está específico para el caso, depende tanto del Estado, el Estado es el objetivo a cuidar, porque es lo que me garantiza el PAN. Es omnipresente. Pero que a su vez el Estado es el que se hace cargo del comercio exterior, por lo tanto, la cuestión de la tierra está dentro del usufructo, ¿no? El Estado que se hace cargo del comercio exterior no puede otorgar, no puede pasquerar en su totalidad las tierras productoras de un producto como el azúcar, que es las plantaciones son de cuidado extensivo, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de que el Estado se haga cargo del comercio exterior también está relacionado con esto de que el Estado es el propietario de las tierras. Y a la larga el proceso cubano, pues yo porque desconozco totalmente el proceso, pero en la Argentina, desde la década del 60 hasta ahora, la población casi por tres, casi se triplica. Sí. Y es un país que, bueno, que absorbe a través de la industria. Sí, hasta el 70, sí. Y en Cuba el proceso, me imagino que el demográfico debe haber sido similar. Y una isla tan chiquitita, ¿cómo van a estar? No tengo idea. Tengo idea de cuántos hay. Hoy en Cuba creo que hay 11 millones de personas. Lo mismo que en el AMBA. Creo, ¿eh? No sé cuánto habría para el momento de la revolución. 5 millones. Se complicó. Bueno, la verdad. Sí, bueno, pero la azúcar vendida, pero hay un precio que... Subsidiado, porque... Claro. A ver, la calidad de azúcar por el barril de petróleo de la URSS. Claro, o sea, tampoco está vendiendo azúcar al precio del mercado mundial real, vamos está a decirlo. Está vendiendo apoyo político, en definitiva. Y después con esto del Estado no solo se encarga de la producción del comercio exterior, sino de la distribución de la riqueza interna, es decir, de la distribución de los bienes de consumo. Sí, con las libretas famosas. Claro. Entonces ahí por ahí está el salto cualitativo que significa la revolución para los sectores populares, en el sentido que comenzar a vivir una vida que comparada con la que vivían antes era mejor. Porque es el Estado el que ahora le garantiza un mínimo de vida aceptable, tomar educación, salud, vivienda, educación y salud. Y tenés un combo que no sé si por ahí para las generaciones actuales puede ser que ya que nació con eso puede ser un poco limitado, ¿no? Por ahí limitado, también pero un la generación más. Que vivió la revolución, pero el cambio ha sido brutal en términos positivos, ¿no? Menor mortalidad infantil, menor mortalidad al nacer, menor mortalidad de la madre. Índices europeos, de Europa Occidental. Y hablar de índices educativos. De la medicina preventiva, ¿no? De índices educativos. No solo de medicina asistencial, sino de la medicina preventiva, claro. A partir de la presencia de unidades sanitarias a nivel barrial que recorren las viviendas en búsqueda de detectar. A mí me pregunto por qué Fidel, en su momento, pregonaba todas estas ideas más democráticas, de participativas, de expresión, se respetó tanto el poder. Aquí llegó después de ese. Porque me hicieron de mala. ¿Eh? ¡No! Pero... Porque hoy todo el mundo gritaba Fidel, no creo que gritan los Fidel como tan. O por ahí por otro motivo, gritan Fidel. Desde el 53 en adelante, y si uno lo piensa en el más largo plazo, desde el 33 en adelante, cuando se produce el primer movimiento estudiantil en el 33, en contra de Machado, se forma el directorio estudiantil con búsqueda de la democratización, de la transparencia política y de la eliminación de la dictadura, de la eliminación de los vínculos con la presencia de las empresas estadounidenses y de la presencia de los Estados Unidos abiertamente en la economía y en la política del país. Es un movimiento que busca democratización, no está buscando un vuelco al socialismo, abiertamente un vuelco al socialismo. Cuando Chivas en los 40 funda el Partido Ortodoxo, digamos, es una secuencia, ¿no? de las organizaciones que después van a derivar en lo que fue el movimiento 26 de julio y la militancia de Fidel Castro. Digamos que las secuencias uno las puede retrotraer al 33 con las tradiciones de Martí por una parte en términos de antiimperialismo y con las tradiciones de búsqueda de democracia en contra de la dictadura machadista aliada a los intereses estadounidenses. Eso con el correr del tiempo se continúa en la presencia de Chivas en la década del 40 nuevamente con la búsqueda de una democratización de las estructuras políticas, la lucha contra el imperialismo, la transparencia política y la eliminación de la dictadura. Fidel Castro, esta continuidad del directorio estudiantil primero, del Partido Ortodoxo en segunda instancia, cuando Fidel Castro empieza su militancia política, lo empieza dentro del Partido Ortodoxo y crea un nuevo directorio estudiantil como para distinguirse de las tradiciones que, habiendo llegado al ejercicio del poder, no habían podido eliminar los golpes de Estado que pretendiendo cortar con dictaduras anteriores terminaban siendo iguales de serviles a los intereses estadounidenses. Digamos que es una tradición que viene de la lucha antiimperialista, pero en la búsqueda de un sistema democrático y antidictatorial en última instancia, ¿no es cierto? En este sentido de que se transforma durante la marcha, es decir, lo que vos decís, cómo es que Fidel Castro se endurece después y se evita la participación democrática en última instancia, es una respuesta a los intentos internos de contrarrevolución aliados a la presencia estadounidense y por otra parte yo pienso que la única salida que había en el como para poder sostener la revolución era el respaldo de la Unión Soviética en ese contexto, porque digamos los dos grandes bloques que se habían formado en la inmediata post Segunda Guerra Mundial presentaban a el enfrentamiento. Pensemos que cuando se produce el asalto al cuartel Moncada se está produciendo simultáneamente la guerra de Corea, ¿no? Y cómo este enfrentamiento entre los dos bloques hace que la única salida de la revolución frente a la al retiro de las inversiones estadounidenses, a la supresión de las cuotas de importación de azúcar por parte de Estados Unidos, sea el vuelco hacia el área soviética, ¿no? Que no fue pensado así inicialmente, pero que me parece que también está explicando el endurecimiento de las políticas de Fidel Castro en el contexto interno. Por eso tiene más hasta los 90, que por ahí termina la dictadura en Centroamérica en general y también cae la URSS después, ¿cómo se sostiene 20 años después? Es que yo, a ver, me parece que es más complejo, pero a su vez también es desde el lugar y de qué forma y qué concepto de democracia se utiliza, ¿no? O sea, porque cuando uno habla de esto de la perpetuación en el poder, que no hay participación, etcétera, etcétera, estamos haciendo referencia específicamente a lo que es la democracia liberal estadounidense, ¿no? Y que a su vez Estados Unidos pretende imponer la sangre y fuego desde los 90, precisamente, a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Entonces, ahí entran las primeras contradicciones. En segundo lugar, porque a su vez también, esas mismas democracias liberales, no en Cuba, ¿no? O sea, alrededor de Cuba, fueron demostrando históricamente de que en última instancia no representaban y no nivelaban y no permitían igualdades a nivel económico, sino que se seguían reproduciendo las desigualdades del mercado con esta idea de una participación, que a su vez también es una participación mediatizada, esto es todo lo que no sabemos. Entonces, pensando en Cuba, obviamente que cuando se piensa y se pone sobre el tapete, hasta el 90 por lo menos, ¿no? Y después del 90 digo otra cosa, hasta el 90, en última instancia no es solo el modelo soviético, sino que tiene que ver con que la democracia y la igualdad está pasando por otros lugares, que tiene que ver con el acceso a un montón de cosas que la sociedad antes no había podido acceder. Después de los 90, no, porque a su vez no tenemos que olvidarnos lo que es el bombardeo constante por parte de Estados Unidos. O sea, desde Miami se vive transmitiendo por aire para que los canales, ¿no? Para que los canales de los cubanos constantemente estén escuchando la maravilla de la democracia de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un bombardeo constante contra el régimen político cubano. Cuando cae la URSS, a su vez también hay un endurecimiento en el bloqueo comercial por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos, ¿qué dice? Así quiero verte caer. Y en cierto sentido, la recuperación, o sea, lo que fue la década del 90, que nada, absolutamente nada, y yo creo que ninguna economía daba absolutamente nada por Cuba en los años 90, como diciendo, se va a caer solo, esta idea, y logra a partir de esos mecanismos que se habían desarrollado en los 60 sacar a flote la economía. A ver, no es, ¿no?, el país emergente, industrializado, que domina económicamente a toda la región. Y que en ese sentido se lograron como lograr nuevas amalgamas identitarias, ¿no?, para decirlo en este sentido, porque no es joda, ¿no? Todos los tipos están en la plaza yendo a escuchar el 1 de mayo a Fidel Castro. Uno capaz no puede entender la lógica esa después de 50 años, ¿no?, que, uy, sigamos escuchando a Fidel Castro. Lo que más entra, digamos, y que empieza a erosionar a Cuba, ¿no?, ya, y estoy pensando en los 90, es básicamente lo que es la expansión de la globalización, de todo lo que fue la revolución tecnológica, los medios de comunicación, que empiezan, o sea, a erosionarse y las identidades estadounidenses por un lado, pero también esa identidad cubana y esa historia cubana. Entonces, en ese sentido es donde uno tendría que ir analizando de qué lado y en última instancia por qué. Porque, a ver, las fronteras están abiertas y no salieron corriendo todos los cubanos, ¿no?, escapándose de la isla. Que era el miedo, ¿no? Uy, se abrieron las fronteras. Ahora. La única que se fue fue era esta, la Blocher, esta. Pero hay, son cientos o miles las personas murieron intentando escapar en otro momento. Sí, pero ¿por qué vos tenés ese bombardeo constantemente del sueño americano del otro lado? Bien, bueno, pero... Me parece que hay que analizarlo al primero. Claro, la gente igual se lanza a ese sueño. Bueno. Hay algo que no debe funcionar muy bien en Cuba para que mucha gente intente lanzarse a ir en una barcaza que se coman los tiburones. No es solamente el sueño americano. No, yo creo que sí. Yo no sé. Yo creo que sí. Cuando los mexicanos cruzan, ¿sí?, la frontera tratando de llegar a Estados Unidos, ¿sí?, ¿qué es lo que están abrazando? ¿Qué es lo que quieren? El sueño americano, sí, la casa, el auto, el sueldo, mayoría, el salario. Sí, y después de quedan igual. Estoy seguro, pero la mayoría de los que se lanzan a eso son personas que están no en la peor situación, porque no tendrían los medios para pagar las formas que hay que pagar, para hacerse la barcaza que va a hacerse en Cuba, pero es un sector que está en una situación de empobrecimiento o que ve que su vida no va bien. Luego yo quería ir al punto que me parece más grande, más importante. No, lo de la democracia formal, coincido con vos. Hay cosas de democratización, de mejor acceso al consumo, etcétera, en Cuba, que es importante. Pero yo lo veo más desde una tradición republicana, que funciona en Latinoamérica y principalmente en la transformación del poder. Y ahí me parece que el caso cubano, después de los 90, deja cosas iniciales. Es más, recién cuando se ven venir la muerte de Fidel es que están tratando de buscar una salida, porque el problema es, en términos liberianos, cómo trasladar el carisma de Fidel a alguien, eso es imposible. Sí. Pero están tratando de buscarle una manera. Pero hubo un, digamos, es muy fácil criticar a Cuba por el problema de la alternancia del poder. Igual y me parece que ahí hay algo que a mí me hace ruido. Me parece como republicano, latinoamericano. Sí, está bien. Que no hay que entender a Cuba desde la postura democrático-electoralista, digamos. No, no, yo le hablo en términos de alternancia en el poder, Ah, no es más de una tradición republicana, tanto una tradición democrática liberal a la estadounidense. Claro, porque me parece que hay que entender también la célula de poder popular en Cuba. Y que tal vez uno tiene digamos acá es como que un ciudadano, voto cada 4 años, no sé yo, y en Cuba, no sé cómo estará ahora, pero vos en la esquina de tu barrio tenés órgano de poder. No sé qué incidencia tienen, pero... Sí, que crearon consenso, crearon consenso. Claro, que hay apoyo, no. Por eso digo. Y perdona, con esto de que a 50 años le van el primero escuchar a los Fidel, acá han pasado 60 años y todavía en cualquier acto político hay dos imágenes que tienen más de 50 años también. No me extraña que suceda esto. ¿No? Son la de Perón y Evita, eso también es mucho propaganda, mucho educación en un sentido ideológico, no, tampoco tenés mucho más para ir a escucharla, mal, ¿no? Pero tampoco tenés mucho más para ir a escuchar, ese es el problema. Claro, sí. No, pero yo digo, no creo que sea solamente gente... una cuestión afectiva. Acá tampoco es solamente una cuestión afectiva, ¿eh? Yo no les digo que esté mal. Cada pueblo va creando elige su forma de gobierno, claro. ¿No? Tampoco nosotros somos quienes para juzgarlo. Si en algún momento se aburrirán, se cansaron de hacer revoluciones, harán otra. Pero si ellos están hace 50, 60 años, y qué sé yo, viste, porque uno por ahí lo ve de afuera, nadie ha vivido, yo no he vivido, no sé, no, siempre lo que te cuentan los que van es lo que pueden ver. Pero, qué sé yo, por ahí tienen una vida mucho más simple que la nuestra y están mucho más felices. Y no tienen todo esto que tenemos nosotros y viven una vida bárbara. Y yo no sé si está bien o está mal, pero por ahí es la vida que quieren, ¿no? Qué sé yo. Sí, pero es una postura muy, digamos, igual. Porque no la yo conozco. Coincido, porque no la conozco. Yo coincido que puede pasar eso, pero... Mira, que un poquito muy... No, igual nosotros era bueno, tenemos como algunas ventajas mentales que, por ejemplo, el compañero, que porque nosotros votamos cada 4 años, participamos prácticamente. Bueno, no es la única forma de participar como ciudadano, ¿no? Yo no voto, llegar a levantar el dedo y opinar sobre algo, me levantaba el dedo. Pum, pico en la vereda y aterrizo en la plazoleta. Digamos, y quizás... Igual que Cuba, igual que Cuba. Vamos a levantar la zafra a ver si no te pegan una patada. Pero quizás la participación política sea... sea por otro... En algún otro canal. Por otro canal. Democrática, sí. Digamos. Nosotros tenemos participación democrática cero, vamos a ser sinceros. Yo salgo a votar o agarrar la cacerola del balcón, ¿qué más? No es un cacerolero, es un costo. Más allá del voto. Esto por un lado, y por, a ver, vos tenés sindicatos, tenés gremios, tenés partidos políticos, bueno, yo no digo que sean buenas, pero son formas de participación política. Son las que conozco que existen acá, después podemos decir que si están mal, está bien. En Cuba. Y la otra parte era la siguiente, más allá de estos canales de participación política, y más allá de como nosotros vemos a Cuba en bloque, la realidad es que son padre, madre, hijo, abuelo, y el 95% de la población en todos los países. No les interesa nada lo que nos hablan. Es charla que se reduce a un ambiente universitario. Yo no tendría una visión tan pesimista. Yo te considero que la mayoría de la gente lo que prefiere, lo que quiere de la política es que no se meta en su vida. Pero el acuerdo de la política se te mete en tu vida. Y después depende de vos qué hagas con eso. Y bueno. Así opinaba, yo tenía dos abuelos, que uno opinaba que. Lo mejor que me puede dar la política es que no se meta en mi vida. Es que eso es lo que quiere cualquier persona. Este tiene empleo. Constantemente. El abuelo que era empleado, lo que quería era un Estado fuerte. Un perón que le dé. Uno de rentable y otro peronista. Sí, que le dé también que lo controle un montón. Sí, bueno. Sí, bien. Toma y data. Claro, pero por ahí nosotros vimos tanto el bloque Google y el 90% de la gente, yo por lo que vi de videos, tenemos que vemos a la música, ¿no? Por ejemplo, en Buenavista, Social Club, los tipos de política, nada. Vos pensás, estos son revolucionarios. No, cuando van a Nueva York se quedan asombrados, todo barro, en todo el libro, es el mundo. Digamos, por ahí este nivel que nos estamos globalizando a 11 millones de personas, este nivel de debate se da, no sé en qué porcentaje, por ahí fui. Tenemos este 95%, pero en la realidad... Sí, bueno, yo hablo de participación política, me refiero a qué grado tiene la gente de incidir en lo que es de todos, en lo público. Claro. El planeta no es democrático. Por eso. Bueno, pero no sé hasta qué punto. Pero hay formas de... ¿Qué porcentaje de incidencia en lo público tenemos? Argentina, 2000... Yo no creo que sea alto acá en Argentina. O bajo, pero digo que hay formas, porque si no, caemos todos en blanco negro. Sí. Bueno, hay países pero que... Entonces, caemos en la idea de que la democracia estadounidense es una mentira total, pero, y no sirve para nada. Vos tenés un montón de gente que la está cuestionando, ¿no? Se la está cuestionando como sistema, porque en última instancia... Por ejemplo, los últimos escritos de Hoffman sobre el tema de hacia dónde va la democracia en el nuevo siglo, ¿no? O sea, ¿no? De que cómo se fueron erosionando un montón de bases de esa democracia, ¿no? Como se construyó durante el siglo XX, en donde se fueron erosionando las bases porque todos los principios y todo, digamos, lo que esa democracia tenía que darle al ciudadano, dejó de darle. Entonces, obviamente, se fue erosionando. Entonces, ¿qué dice? Debatámoslo y pensemos que puede también existir algo mejor que esto, porque si nos quedamos solamente que esto, ¿no? Como decía Chuchi, es la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás. Entonces, es una cuestión... es la peor a excepción de todas las demás. Entonces, en ese sentido, o sea, porque si no, se termina convirtiendo en un gran dogma de que es algo así, no se la puede debatir, y ya está. Estamos como en el Vaticano, o sea, Dios está ahí, alguien no se lo discute. O sea, cuando un sistema político se convierte en algo que nadie lo puede discutir y nadie lo puede debatir, claro, pero me parece que en lo que decía acá, hay un punto fuerte en esto que no se puede debatir. Si no puedes debatir quién es el líder, si no puedes discutirlo a lo largo de 60 años, me parece que tenés un problema. Independientemente de qué forma el gobierno establezca a nivel de ellos. Claro, pero es que yo pienso al revés. O sea, no desde acá, sino desde allá. ¿En qué sentido? ¿Con qué concepto me estoy manejando yo? ¿De qué es el debate? ¿De cómo elijo? No pretendo que portemos como pretende Estados Unidos la democracia liberal a todo el mundo, porque es una tontería. En términos de la historia de Latinoamérica republicana, parece que es una crítica que les mueve al suelo. A mí la incapacidad de desarrollar formas de alternancia de poder. Ha habido otras revoluciones que han abierto el juego democrático, como por ejemplo en Nicaragua, ¿no? ¿Qué sé yo? En Nicaragua perdieron, hicieron la revolución y perdieron las elecciones. Después volvieron a ganar, ¿no? ¿Por dónde se repicaría tanto sacrificio para meterlo? Porque eso por ahí uno es lo que puede llegar a pensar del otro lado un tipo que está hizo una revolución. Tanto sacrificio hicimos nosotros, creíamos que teníamos la verdad y cuando la ponemos a consideración de la gente me votan en contra, como pasó con Napoleón, ¿no? Bueno, en el 48. Y bueno, en el 48 también, ¿no? Sí, bueno, pero lo pusieron a votación y terminó en ese sentido un buen día. Un buen contrapunto a la revolución de Chile. En Nicaragua. En Nicaragua la gente no está ahora. Por los problemas internos de su partido de movimiento. No, porque ahí sí eso fue una experiencia muy clara de lo que no podía permitir que pase. Pero no libremos de culpa y cargo a la burguesía chilena. No, chilena. No, por eso. Ahí por ahí le faltó. Se ha puesto a los Estados Unidos. No, ya sé, pero ahí por ahí le faltó desalambrar todo mucho más rápido y de una forma más violenta. Bueno, pero es lo que decía el Che, que la vía democrático burguesa no servía para llevar una vez lograda la consolidada del poder, podría haber abierto el juego político. En Cuba. En el medio de la guerra fría, imposible. No, para mí hasta el 89, no, del 90 en adelante, sí. Pero y del 90 en adelante, menos. ¿Cuál es la alternativa viable en el lugar en el que está? No, y me parece que tampoco la permitieron que surja. Si uno mira a Nicaragua, lo que fue el Ortega posterior a la salida electoral, las posibilidades concretas que tuvo de generar una política alternativa que más vinculada con los intereses de los sectores populares y menos ligada al liberalismo estadounidense, fue muchísimo más reducido. No, pero yo lo planteo en términos de que mismo el régimen genere su reemplazo. Fíjate que el reemplazo de Fidel es el hermano. Porque el problema también es el carisma. El problema es un defecto del régimen mismo, que no ha podido crear una alternancia, o no la ha dejado surgir. No la ha dejado surgir. Por ahí, ¿no? Seguramente surgió. Por ahí se están planteando esto ahora, ¿en qué nos equivocamos? Estamos vos, estoy yo, y después el que venga atrás, a saber qué pasa, ¿no? Abren el jueguito de las elecciones, vienen todos los yanquis. No queda uno. Y sabés cómo borran a todo Cuba y toda la revolución cubana, no, y los hospitales uno. Y la educación cubana. Por eso es que también esa centralización del poder tiene que ver con esa visión de cuál es el contexto. Ahora, ¿qué es lo tentador del capitalismo entonces? porque la gente lo abraza. Vos mirás esa película y vos lo ves que le hacen la entrevista a una cubana que había estado en, la habían sacado, la habían llevado con unos visitas a Europa y dice que quería volver a los McDonald's. Y que no tenía, y entonces iba con la boleta de ración de la boleta. Como vos en el 84 comprándote la cómoda, eso es el capitán. Claro, pero por eso estoy cuando en el 91, cuando tras la desintegración de la URSS, ¿sí? O sea, porque acá es cierto que fueron a hacer, 3 días antes fueron a hacer la cola al primer McDonald's que se abría en Moscú. ¿Qué es lo que hay ahí? O sea, pero tiene que ver con una expectativa de consumo que es lo que genera, ¿sí?, un montón de conceptos. Bueno, por eso cayó la URSS también, por no poder competir en términos económicos con los Estados Unidos. No, porque tenías que destruirlo para poder triunfar. Bueno, no, en la coexistencia entre ambos no podía ser nunca. Porque el capitalismo ha demostrado que en términos de desarrollo tentador. Económico es superior al comunismo. Y era más tentador. Por no lo menos sé si por ahí mejor o peor, pero era más no tentador. Sé si superior. No, en el siglo XX lo fue. Más tentador. Yo insisto en esto de que la revolución inicialmente no fue una revolución anticapitalista. No, en New York Times, el 2 de enero después de la revolución, la portada sale como hay una revolución en Cuba, pero será una revolución liberal democrática y sale en primera plana celebrándolo. No, tengo otros principios si no te gustan. No, claramente una revolución que se fue haciendo al azar. Pero por eso decía antes, Estados Unidos la fue empujando. Ahora, lo más raro de todo es, si atrás de una revolución hay ideas políticas, ¿cómo el hombre, de acuerdo a las circunstancias que lo están trayendo, pueden cambiar radicalmente sus ideas también, ¿no? Porque la revolución se hizo con un... Porque nosotros cambiamos constantemente. Claro, pero eso es lo que va, como te lleva por ahí la práctica política a decirte, bueno, estaba equivocado. Entonces lo interesante es saber que uno se equivoca y cambiarlo, porque ellos lo cambiaron sobre la marcha, ¿no? Si sí, pero imaginamos que no contraría sus supuestos principios, ¿no? Es que normalmente esto la educación primaria ha hecho algo terrible, que es, decían, te vendía, te tiraba a San Martín, quería, nació y de chiquito quería que su padre sea libre. Sí. Pero de chiquito ya tenía su plan maestro de su vida, y es una mentira total. Nosotros tendemos a pensar que la gente tiene un principio y lo va a defender durante todo el largo de su vida. Y no pasa casi nunca. Claro, yo pienso morirme marxista, esto aquí. Vamos a ver. Me voy a morir. Pero a los 20 años de otra forma. Marxista. ¿Lo conociste? Ah, bueno, está. Y por ahí de acá a 10 años conoces a otro y le agrega marxista, troquista, lechinista, como decían los bolivianos. Bueno, pero vas a cambiar porque estás ahí. Pero sí, pero hay principios. Sí, pero hay otros que sí. O por ahí el orden de prioridades tus principios cambia. Si no, ¿cómo explicas cualquier movimiento revolucionario? No es que parte de una idea y es la aplicación concreta de esa idea a rajatabla, al contrario, es la adaptación de la idea a las situaciones concretas. Claro, una cosa es la estrategia y otra táctica, la estrategia. Sí, pero eso te va cambiando tu propio propio plan inicial. Sí, porque hiciste la revolución era en mérito a algunos principios a los cuales estabas convencido y cuando te terminaste de hacer, te diste cuenta que por ahí esos principios que vos usaste para hacer esa revolución te iban a llevar para cualquier lado. Incluso mire, dije ahí que el 26 de julio era justamente organizado para la revolución, después no tenía la organización de partido, que por eso lo suma el PC después, como para darle un respaldo a ese. Bueno, justamente era un poco lo que me interesaba ver a partir de este documento. Y te descajetamos la relación. ¿Cómo se fueron dando esos desplazamientos? Como en la práctica, en los hechos, claro, es un ejemplo de la práctica revolucionaria de Castro. Como en la práctica, la mirada hacia la Unión Soviética de la de la Revolución Cubana, y el endurecimiento posterior, en el medio tenemos la invasión a Bahía de los Cochinos, Playa Girón, ¿no es cierto? Es decir, que no es que hubo un endurecimiento por el simple hecho de decir la Unión Soviética nos compra el azúcar y con esto resolvemos el problema de el abandono estadounidense de la compra de la cuota ahora, de azúcar. Ahora, teniendo Guantánamo, ¿tenía necesidad de invadir la los Yanquis? Habiendo ganado la Segunda Guerra, ¿tenían necesidad de tirar una segunda bomba atómica? No, pero si tenías la cabeza para meterte por ahí, ¿qué necesidad de invadir tenés? No, porque tienen que demostrar que son las superioridades. Qué locura, tienen ¿no? que destruirse, no invadir. Qué locura. Pero bueno. ¿Cuántos eran los que estaban movilizados? ¿Se sabe algún número? Sí, en el punto máximo de la revolución, los que estaban con Fidel, ¿cuánta gente había movilizada, armada? ¿Se sabe? Aparte es difícil porque... No hay manera, ¿no? Hay eso sí, bueno. Sí, pero fue la gente. Porque vos decís, le llama el PC y le dice no al paro. El Partido Socialista le dice no al paro y no le hacen paro. Los campesinos se le unen cuando tienen ganas, porque cuando ven que pueden o no pueden, van, vienen, hacen la de ellos. Y estos tipos eran 12. Y vos decís, ¿cómo hicieron con 2.000 personas? O el ejército estaba descabezado, el ejército de Batista, sin mando, sin pertrecho, sin nada, porque 2.000, 1.500 tipos le dieron vuelta la isla. Uno dice un movimiento popular y dice, bueno, hay 2 millones de personas que están, vamos, vamos y vamos y nos morimos todos. Pero son 1.500, 2.000 personas ahí. Porque se va sumando gente, por eso en un momento en el video decía que si iban a armar más gente, tenían que ir consiguiendo armas, porque claro, luego la tenían. Claro, el dinero para supongo que. Ahora la película que hizo el TikTok sobre el Che, trabajo de en todo lo que se ve en la primera, cómo van tomando todas las ciudades, como empieza a ser fundamental la participación de la gente que vive ahí. Por ejemplo, en un momento muestra que hace contar un tren que llevaba tropas y armas de Batista. Y la gente la que mete los palos para que se mueve. Claro, y eso te permite más tener una palabra. ¿Cómo calculas eso? Si no es un ejército que no hay nadie. Claro, sí, no, por eso digo. Porque ¿cuántos entraron armados a la capital? ¿Qué sé yo? No sé, busqué, no encontré nada. Bueno, no se puede cuantificar, ¿no? Viste, qué sé yo, por ahí vos, los sandinistas veías, ¿no? Porque había cámaras, ¿no? Pero más moderno, ¿no? Pero después, esto como están, no están todos los registros como nosotros, por ahí alguna que otra filmación o algo. Pero siempre me pregunté cuántos tipos igual, eran. Vos viste las imágenes, sí, todo sí. El movimiento, o levantamiento, reclamo, eran miles de personas. Sí. Pero por ahí se estaban moviendo antes, por ahí con otros ideales distintos. ¿Cuántos fueron ayer en Brasil? Claro. ¿Se los silbaron? Después hubo represión bastante importante, no fuera de la cancha, por la movilización. Acá me seguimos tomando nota porque es el mismo problema. Sí, bueno, pero igual les dijo que no era culpa de ella, ¿no? Los gobernadores. Viva dijo, hay que escuchar los reclamos. Claro, y si lo escuchas vos, ¿quién lo va a escuchar? Es como lo diga yo, ¿no? En relación a lo que decís de hacer de Brasil, volvemos al inicio, todo comenzó con el movimiento estudiantil en el 33, digamos que el fuerte del movimiento opositor a la dictadura fue el movimiento estudiantil inicialmente, junto con el Partido Revolucionario Cubano, ¿no es cierto? Y como ya en el 57... hay una toma del Palacio Presidencial por parte del directorio estudiantil que Castro se apropia de ese triunfo, considerando, incluyendo al movimiento estudiantil como parte del movimiento revolucionario liderado por la guerrilla desde la Sierra Maestra, ¿no es cierto? Pero digamos, una vez que que la guerrilla va avanzando, sí se va sumando el resto de los sectores de la población. Y algo que me parece que es determinante fue que la acusación de los Estados Unidos de considerar comunista el movimiento. Es decir, es una reacción justamente, Mines lo dice en un momento, ¿no? Se hizo comunista como consecuencia de la acusación de comunista que le hacen los propios Estados Unidos. Digamos, ahí la reacción se produce en contra, bueno, en contra de esa propia acusación, ¿no? Como en la práctica ahí se van sumando otros sectores. Y como justamente ante la acusación de comunista, el propio Partido Comunista va a hacer alianzas con Fidel, y aunque era un sector que había oscilado entre unas alianzas y otras sistemáticamente a lo largo de todos los años del proceso revolucionario, ¿no? Me parece que en ese sentido, digamos, hay explicaciones de cómo se va sumando el resto de la población. Y en los años posteriores, el hecho de la invasión a Plaza, a Bahía de los Cochinos, la crisis de los misiles, ¿no es cierto?, donde se ve la presencia de los propios Estados Unidos ahí, oponiéndose a la Unión Soviética en el propio territorio cubano, me parece que hoy en día, aunque hayan pasado muchos años, aunque se haya hablado de la caída del muro, la disolución de la ex Unión Soviética y demás, entre el 89 y el 91, hay elementos como para pensar de cuál es la alternativa. Y yo francamente no conozco cómo es la organización política en lo cotidiano, ¿no? En la organización barrial hoy. No lo conozco. No tengo elementos para decirlo. ¿Cuál sería la alternativa? No, volviendo a esto, me parece interesante justamente ver esto, los desplazamientos que tuvo la revolución desde sus orígenes en adelante, hacia adelante, y las tradiciones que rescata, ¿no? Porque la tradición de Martí es muy fuerte, la tradición de la lucha antiimperialista y del proceso de independencia, de la guerra de independencia, es muy fuerte, también es tomada por el antimacadismo y es tomada después por los distintos movimientos estudiantiles, es tomada por el partido ortodoxo, ¿sí?, es tomada por el M20, por el movimiento 26 de julio. Digamos que, ¿cuál sería la alternativa? Hay como una línea que es antiimperialista y de rescate de las propias tradiciones frente a la invasión externa, y otra línea que oscila de acuerdo con las transformaciones internas y con los desplazamientos internacionales, ¿no? Y otra cuestión en el contexto interno es cuál es la alternativa, teniendo en cuenta no solo la reforma en el área rural, sino la reforma urbana, las leyes de alquileres, que eso me había quedado en el tintero, ¿no? Pero como muy pocas personas eran propietarias expropiaron de propia vivienda. Todas las viviendas pasaron de vuelta para poder del Estado, o quedó algo... No pasaron abiertamente al poder del Estado, sino que se fueron incorporando mediante el pago consecutivo de una especie de transición, ¿no? Y ahora están las propiedades, los inmuebles, más allá de lo del terreno, que son de toda propiedad estatal también, como era en la Unión Soviética, por ejemplo, los departamentos, todo eso eran todo propiedad del Estado. Sí. ¿Y en Cuba es lo que pasa igual con el derecho a propiedad, sí o no? La verdad no tengo idea. Tengo que ver, Matías. El chiste, ¿no? De compartir hasta el cepillo de Y debe ser, estatal de los medios de producción, y otra cosa es la propiedad de estatal de la propiedad de... Porque las propiedades también, yo sí sé que en Rusia es el derecho de propiedad, porque bueno, lo tuve que ver, y tengo un librito que compré en una época, la editorial Progreso, ¿verdad? Sí, Progreso, que es sobre el derecho de propiedad en Rusia, y hablaba precisamente de todo esto. de la eliminación del, del derecho sucesorio, y que todo, inclusive los inmuebles, eran todos propiedad del Estado. Entonces, fallecía el que estaba como usufructuándolo, volvía y era un trámite, ahí nomás se lo seguía la familia. No había en un momento que... ¿Qué cosa? La abolición. Y si no, si te si está abolido el derecho sucesorio, sí, no te queda más remedio. Porque el derecho sucesorio es el pilar de la acumulación capitalista. No hay otro más. O sea, ellos abolieron el derecho sucesorio. Todas las propiedades eran del Estado, el Estado las entregaba en comodato, por eso había que pedir. ¿Qué en Cuba tema de los autos? Hay poco. ¿Eh? Hay poco. No, bueno, los que hay son revaliosos, porque son los pocos que quedaron. Claro, la reliquia. Si lo valioso son para esta sociedad. Un Kaiser Carabela. Sí, no, pero en términos de derecho de propiedad. Un Fletini vi la otra vuelta, un Chevrolet Fletini del 40, pasaban el taxi y atrás pasaba, ya están como nuevo. ¿Quiénes son los disculpad, los hoteles de lujo que hay para... ¿Dónde están? Claro, seguro, sí. Mirá que los administran capitales externos, son cadenas internacionales, ¿eh? Sí, ahora hicieron una mistura, pero es el Estado. Es el Estado. Bueno, yo me tengo que perdón. Bueno, Ah, el otro viejo, ese es delincuente también. Pobre Dilma también, ¿no? Pero bueno. Chao. Bueno, quedó algo. Sí, bueno, pero quedó algo. No, la idea era ver los desplazamientos internos desde el 33 hasta el 61 y los cambios en el contexto internacional en relación de por qué la revolución fue socialista. Digamos, no leímos el documento, no les pedí que lo leyeran en inglés porque me pareció que iba a ser un poco aburrido. Sí, era concito. Es muy breve, sí. Pero la idea es justamente hablar, bueno, de por qué, contra qué se pusieron y justamente por qué el contexto latinoamericano. Claro, habla de internacional, las cosas de las zonas Malvinas. Habla de Panamá, habla de todas las tierras. También hay que pensar en la trayectoria del Che hasta que llega a Cuba, todo su recorrido por América Latina y los recorridos de su propio Fidel Castro como dirigente estudiantil en Colombia, por ejemplo, en el contexto en que es asesinado de Tan, ¿no? Ah, justo estuvo ahí, ¿no? También hay que pensar en la... sí. En el contexto de invasión estadounidense a... ¿49 fue? En Guatemala, en un contexto en el cual la alternativa a que no se radicalizara la revolución era volver al mismo sistema anterior, dependiente de, digamos, ser una colonia más de los Estados Unidos, en un contexto mucho más represivo después de todo el contexto revolucionario, ¿no? ¿Cuáles eran las alternativas en ese contexto? En cuanto al práctico, el objetivo era ver un poco eso, los desplazamientos y las características propias de la sociedad cubana, en términos de cuáles eran las características en el área rural, cuáles eran las características urbanas, cuáles eran las características de las agrupaciones políticas que existían, con las características del sindicalismo, con cómo en todos los casos ninguna por sí sola podía ser frente a una situación de dependencia colonial como la que existía, ¿no? Un sistema dictatorial totalmente descentralizado. Los de Gaitán, como cada una de estas agrupaciones, como cada uno de estos sectores, que no todos pueden estar más clases, terminaron transformando su participación en el proceso revolucionario hasta llegar al 59 y después las condiciones en el plano internacional entre el 59 y el 62. ¿El asesinato de Gaitán fue en el 49? El 48. Ah. Ahora hicieron una película. Sí, ahora la estrenaron hace una semana sobre...